la mañana, 7 minutos en la ciudad de Santa Rosa, y ya estoy en contacto con Sonia Ramos, quien es delegada del INADE. Buen día, Sonia, gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, Sonia, la verdad que yo digo, en esta pandemia han pasado muchas cosas. Además de la de lo que ha ocasionado este virus y de esta tragedia, que significa, hay cosas que aparecieron y pareciera que se duplicaron o se conocieron más. Una de ellas fueron la increíble cantidad de estafas, por ejemplo, telefónicas. Pero también hemos tomado conocimiento de que hubo distintas situaciones de discriminación. ¿Ustedes recibieron denuncias? Sí, mira, primeramente contarles a la gente lo que es INADI, porque hay gente que aún no sabe qué es INADI, si me dejas y después te contesto. Sí, cómo no. Es el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Nosotros somos un organismo nacional creado para elaborar y proponer políticas nacionales y medidas concretas para combatir todas las formas de discriminación. Bueno, ahora te cuento, en la pandemia sí que tuvimos que cambiar primeramente la forma de cómo recepcionar las denuncias. Lo hicimos por teléfono, por Messenger, por Instagram, por mail, de la manera que la gente podía, pero hemos recibido muchos llamados en ese momento. Mayo 2021 se incrementó muchísimo. Después fue menguando un poco, pero sí hubo muchísimas denuncias. La gente se acostumbró mucho también a comunicarse por teléfono. En estos momentos estamos de manera presencial en la calle Pellegrini 132, pero igualmente siguen llamando por teléfono o enviando mensajes o por Messenger. Viste que la gente se ha acostumbrado. Cambiamos un poquito todo la manera de cuidarnos un poco más. Sí, fue un aprendizaje para todo, y mostró, las mayores escenas de solidaridad y las mayores escenas de miserias humanas se dieron en esta pandemia, digamos, nos mostró bastante como somos. Las denuncias, ¿a qué se refieren? ¿Se cortó? ¿Se cortó? Bueno, a ver, vamos a tratar de que Emilio restaure la conexión con Sonia Ramos. Si venimos con ese problemita, se escuchaba la fritura, pero bueno, vamos a ver si podemos restaurar la conexión con Sonia Ramos. Justamente le estaba preguntando cuáles eran la mayor cantidad de denuncias, a qué se refieren. Cuando hablamos de discriminación, hay distintos tipos de discriminación, no es que se trabaje con una sola. Es muy grande, nos involucra a todos como sociedad, tanto en nuestras en lo que decimos, en lo que pensamos. Por eso es tan importante. Ya está en línea Sonia nuevamente. Hola, Sonia. Hola, acá estoy nuevamente. Ahora sí, te escuchamos bien. Sonia, estábamos justamente hablando, ¿cuáles son las denuncias más frecuentes? Exactamente. La primera, en primer lugar, estaría discapacidad. En segundo lugar, estaría aspecto físico. Y en tercer lugar, estaría género. Son las denuncias más frecuentes que recibimos acá en la delegación de la Pampa. Cuando hablamos de discapacidad, ¿qué tipo de denuncias se hace? Porque es un rechazo, no lo dejaron entrar, una agresión. Sí, muchas veces es rechazo, malos tratos, en alguna oportunidad de violencia, exactamente. Qué barbaridad. Una vez que se llega al INADI, se expone la situación, ¿qué hace el INADI? ¿Cómo se maneja? Primeramente lo recibimos, lo recibo personalmente en la delegación, la persona que se ha sentido discriminada, que viene a denunciar, me cuenta lo sucedido, y lo primero que se hace es intentar mediar si la persona se ha sentido discriminada o se ha sentido mal en lo que le ha sucedido. Se intenta mediar con el lugar, el organismo, la persona. De no ser posible de terminar esa mediación, una vez realizada la denuncia, se genera una carátula y un número de expediente. Se le da un formulario a la persona para que lo complete. Luego de esto empieza una tramitación dentro de un organismo para determinar si se puede realizar una gestión de resolución dentro de ese lugar, y si no, que permita revertir el acto discriminatorio, perdón. De no ser posible, se inicia el proceso de investigación. Se pone una carátula, y se le envía a la persona que discriminó, la persona contesta y después el expediente va a Buenos Aires, asistencia a la víctima de Buenos Aires. Bien. Estos serían los pasos de tramitación. Pero lo primero que se intenta es mediar el conflicto. La denuncia es cuando ya no hay solución para este conflicto, ¿no es cierto? Bien, en este marco de las mediaciones que se realizan y que ustedes han realizado, digamos, a ver, ese número, ¿cómo me da? ¿Haciendo una mediación se ha resuelto en su mayoría o han pasado a mayores? No, ahí hay muchas veces que sí, que se han resuelto. A veces es un pedido de disculpa o una charla entre las personas favorece esto. Hay veces, en algunas oportunidades, no. Y bueno, ahí se llega a la denuncia. ¿Queda un antecedente de todo esto? Sí. Digamos, fundamentalmente para aquella persona, para el victimario, digamos, de alguna manera. Sí, un dictamen positivo o negativo que se efectúa desde asistencia a la víctima. Depende si es una organización, una persona, un lugar. Pero sí queda un dictamen positivo o negativo que lo determina asistencia a la víctima de Buenos Aires, de INADI, por supuesto. Uh-huh, perfecto. Yo estuve leyendo hace algún tiempo atrás, recuerdo que ustedes estuvieron reunidos en la municipalidad de Santa Rosa y hablando y presentando un poco lo que es el INADI, como decías vos al principio, mucha gente realmente no sabe que no tenemos sabe esta oportunidad. Los gobiernos locales y provinciales se han sumado, están apoyando, porque yo leía que la intención es federalizar. Exactamente. ¿Cómo funciona eso? ¿Está bien? Sí, sí. ¿Tienen contacto permanente? ¿Son bien recibidos donde al municipio al que llegan? Sí, tenemos muy buena relación y nadie nunca trabaja solo, trabajamos siempre con otros organismos y por supuesto con el gobierno de la provincia y también de la municipalidad. Siempre muy muy bien recibido, cualquier inconveniente que tenemos. Siempre hemos sido recibidos, nos reunimos, o ellos vienen para acá. Es más, te voy a contar que estuvimos el lunes, feriado, en Jacinto Arau, con la Subsecretaría de la Juventud, en una jornada institucional y con el programa Acercar Derechos. Y nadie, fuimos a realizar una jornada de juventud que estuvo muy, muy buena, muy amena, muy buen recibimiento de la gente. Con esto de que la vacunación, gracias al equipo de salud de nuestra provincia, es muy exitosa, nos estamos animando a salir por todos los pueblos y las localidades. Estuvimos en Jacinto Arau el lunes y fue muy buena la recepción. Y lo trabajamos con gente del Ministerio de Desarrollo, la Subsecretaría de Juventud, con Gabriel Orellano precisamente. Sí. Sí, así que hay muy buena relación, porque yo creo que hay que trabajar en equipo y es la manera, ¿no? Es la manera que tenemos de llegar a la gente y de contarle que estamos trabajando por sus derechos, para que no sean vulnerados sus derechos. Cualquier persona que por allí está escuchando la nota o dice, bueno, está que ¿cómo llego? Vos hablabas de que se pueden hacer las denuncias en forma telefónica, también por internet, sí. Hay teléfono, supongo. Por favor, dame todos los datos para que los oyentes puedan tomar nota. Bien, tenemos primeramente una línea que es la 168, que es la línea de asistencia a víctima de discriminación, racismo y xenofobia, que funciona todos los días, incluyendo sábados, domingos y feriados, de 9 a 19 horas. Atienden desde Buenos Aires, pero pasan la consulta directamente. Si no pueden anotar número de teléfono 168 porque es más fácil retenerlo. Uh-huh. Nosotros estamos funcionando en Pellegrini 132. El teléfono fijo que tenemos es 56 11 51, y si no, al 2954 52 56 37, que yo los voy a atender de forma personal, por WhatsApp, por mensaje o llamada, como quieran ustedes. Bien, pero 52 56 37. Estamos siempre dispuestos. Y quiero hacerte una invitación. ¿Podría estar? Sí, sí, decime, por favor. Hoy se lanza la campaña federal por un deporte libre de discriminación y violencia. Se puede ver desde el Face del INADI. Por supuesto que está invitado nuestros funcionarios de La Pampa. Están invitados, ya están convocados, y algunos clubes también no llegamos a convocar a todos, pero bueno, si algún club o alguien integrante del club de barrio nos están escuchando, hoy es la apertura, miércoles 13 a las 18 horas. Se realiza por streaming, pero también se va a ver por el site del INADI en vivo, del INADI Central en vivo. Así que bueno, está hecha la invitación para aquellos que les interese el deporte y para que no sean discriminados. Correcto. Bueno, Sonia, yo te agradezco muchísimo tu generosidad en atendernos, en el tiempo que nos has brindado, y por supuesto sabes que estamos a disposición siempre que desde el INADI necesiten difundir cualquier tema. Quédate con nuestros teléfonos, nos avisás y allí Bárbaro. Estaremos coordinando Muchísimas una nota gracias. para dar a conocer la actividad de ustedes. Gracias. No, gracias a ustedes. Muy amable. Hasta luego.